Buenos días a todos y todas. Un gusto verlos esta mañana por acá, especialmente cuando ya no hace tanto frío. Y bueno, nos toca la tercera iglesia que está en la lista de las iglesias que reciben la carta en el libro de Apocalipsis. Y bueno, siempre es difícil hablar o leer o interpretar Apocalipsis. Es uno de los libros que probablemente la mayoría de los cristianos siempre tratamos como de dejar hasta el último, no solo porque está hasta el último en la Biblia, sino porque es complejo, tiene tantas imágenes que a veces es más de lo que podemos imaginar o entender, y es uno de los libros entonces menos leído de la Biblia. Entonces qué bueno que tenemos esta oportunidad. Y he titulado el mensaje de esta mañana, La carta a la iglesia de Pérgamo, y como subtítulo, una invitación a la palabra. Cuando digo la palabra, me refiero a la palabra de Dios, así que, aunque no lo esté mencionando explícitamente, vamos a ver que cada parte de este mensaje es una invitación para que no olvidemos la palabra de Dios, para que volvamos a la palabra de Dios y que atesoremos la palabra de Dios. Bueno, la ciudad de Pérgamo fue fundada aproximadamente en 420 antes de Cristo, es una ciudad antigua, y hasta la fecha todavía existe en Turquía, y su nombre ahora es Bérgama, que más o menos suena como Pérgamo. Ya sabemos que cuando pasaron de generación en generación van transformándose los nombres. La palabra pergamino, que todos hemos escuchado, viene precisamente de la palabra Pérgamo, porque Pérgamo fue el primer lugar en el mundo en donde se produjo el pergamino. Esto fue porque no les llegaba papiro, que era el papel que usaban, de Egipto por cuestiones políticas. Entonces ellos tuvieron que idear algo para escribir lo que tenían no sé qué tanto tenían en la mente, pero sentían que tenían que escribirlo, empezaron a producirlo y empezaron a venderlo, y les fue muy bien. Pérgamo, pues, a diferencia de las otras dos iglesias que ya hemos visto, que es Éfeso y Esmirna, no era una ciudad portuaria. Esto hacía que no fuera una ciudad que estuviera en la ruta del comercio como las dos anteriores. Sin embargo, era una ciudad muy importante y competía con estas dos ciudades. En primer lugar, era porque era la primera capital administrativa de los romanos en Asia Menor, que es donde se ubicaba. Ahí, digamos, tenían los romanos su centro administrativo. Y en segundo lugar, porque gracias a la producción de pergamino tenían una biblioteca que contaba con aproximadamente, dicen los estudiosos, 200.000 volúmenes de libros, 200.000, que si hacemos cuentas es aproximadamente un sexto de lo que existe actualmente en la Biblioteca Nacional de México. Y eso que les llevamos un par de milenios para haber juntado libros. Entonces era una biblioteca para su tiempo bastante, bastante considerable, no era cualquier cosa. Bueno, y como anécdota, Antonio le regalaría estos 200.000 volúmenes a su novia Cleopatra como una muestra de amor. Yo creo que pensaba que leía mucho, entonces se los regaló. Bueno, también esta ciudad era un centro de culto, ya que contaba con los templos para Zeus Soter, o mejor conocido como Zeus, que solamente el altar medía 12 metros de altura, poco más de 12 metros de altura, y que era hasta la fecha sigue siendo una de las siete maravillas del mundo antiguo, para que tengamos una dimensión de lo que era esta ciudad. No era nuevamente cualquier ciudad, era una ciudad bastante buena para vivir, si uno no era cristiano. Vamos a ver eso más adelante. Había otro templo para Atena, Nicéforo, otro para Dionisio, Categamón, perdón, siempre me cuesta el trabajo los nombres en griego, y otro para Asclepio Soter. Asclepio era una deidad que tenía fama de sanar, entonces gente de todo el mundo, si bien no iban por el comercio, iban para ser sanados a este templo, para la ciudad, y como consecuencia al templo. Entonces era una ciudad con muchos templos muy importantes. Todos estos templos eran los grandes templos. Cabe mencionar como extra que, si notaron, tanto Zeus como Asclepio tienen el apellido o el subnombre, como quieran llamarle, Soter. Y Soter quiere decir nada menos que Salvador. es la misma palabra que en el Nuevo Testamento utilizamos para describir a Jesucristo. Entonces, todos estos nombres no solamente eran templos comunes y corrientes, sino que tenían un gran peso para la cultura de su tiempo. Además de esto, como era la primera capital administrativa, Pérgamo era también un centro de adoración al emperador romano. En resumen, era una ciudad que era difícil para vivir si uno era cristiano o si uno decía llamarse cristiano. Bien, vamos a ver la carta en sus diferentes partes, son 5 partes, y espero que podamos ir rápidamente sobre ellos. En primera parte, el remitente, la persona que escribe la carta, y es Jesús mismo, el de la espada en la boca. Dice Apocalipsis, el primer capítulo: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. En el caso particular de Pérgamo, la misma voz le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Jesús se describe a sí mismo como la persona que tiene una espada afilada o aguda de 2 filos en su boca. Y es la misma descripción que ya había utilizado Juan en el primer capítulo, versículos 13 al 16, cuando Jesús permite que Juan lo vea y dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Si nos logramos imaginar esta descripción, la verdad es una imagen majestuosa. O sea, vuelvan a leerlo en sus casas, y es una imagen bastante imponente de cómo es Jesús. Y bueno, estamos haciendo énfasis en la espada en la boca, la espada aguda con la espada de 2 filos en su boca, porque es una descripción que Jesús mismo escoge para describirse y la aplica a la iglesia de Pérgamo. La espada era, según los relatos bíblicos, el instrumento más utilizado en cualquier batalla. Más allá de cualquier, más yo creo que la Biblia habla de hondas como David, habla de lanzas, y habla de jinetes a caballo, pero en la que más frecuentemente utiliza es la palabra espada. Pablo nos dice además que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu. Perdón, es la espada del Espíritu. El autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es más filosa que cualquier espada de 2 filos. Por eso el hecho de que esta espada salga de su boca no es cualquier cosa, tiene mucha importancia, y quiere decir, ya que sale de la boca, que es la propia palabra de Dios lo que estamos escuchando, o lo que está escribiendo Juan, y espero que Dios nos ilumine en estos momentos para que yo esté diciéndolo de acuerdo a su voluntad. Perdón. En segundo lugar, el lugar en donde vive Satanás. Dice el versículo 13, sé dónde vives, dice Jesús, le dice a la gente de Pérgamo, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Como hemos visto, Pérgamo no era una ciudad en donde la gente que se decía ser cristiana podía vivir fácilmente. Y no solo eso, sino que el mismo Jesús describe esta ciudad como donde vive Satanás, y no solo como donde vive Satanás, sino en donde tiene su trono Satanás, es decir, donde reinaba Satanás, donde mandaba. Entonces, ser un seguidor de Cristo en Pérgamo implicaba, en primer lugar, que uno no debía o no reconocía los ídolos que la ciudad tenía dentro de ella. Pero como consecuencia, esto exponía a los cristianos a que se les confiscaran todos sus bienes a que los exiliaran y hasta la muerte. El caso de Antipas es un ejemplo de esta realidad. El caso de Juan, que está, no sabemos en dónde lo pusieron preso, en dónde lo arrestaron, pero estaba exiliado en una isla, que es donde escribe el libro del Apocalipsis. La palabra que nuestras Biblias, Reina Valera o Nueva Versión Internacional, describen como testigo, tiene como raíz la palabra mártir, que es donde viene nuestra palabra mártir. De hecho, ser testigo de Jesús implicaba, en esos tiempos y a veces en nuestros tiempos, lo mismo que Jesús ya había anunciado, que era tomar su cruz todos los días y seguirlo. Y esto no era una simple alegoría, esto era literal en el caso de la gente de Pérgamo en específico y del mucho del mundo antiguo alrededor del mar Mediterráneo. La pregunta que debemos hacernos es, si vivimos en una ciudad o en un país o en una sociedad que tolera a los seguidores de Jesucristo. Y aquí podemos tener variantes, podemos decir, bueno, sí, porque tenemos la libertad de reunirnos todos los domingos, pero en realidad cuando confesamos nuestra fe, cuando alguien cuenta un chiste de Jesús y nosotros decidimos no reírnos, estamos expuestos a que la gente empiece mira el santito, mira el hermano, el aleluya, nos estamos exponiendo. No es lo que le llaman ahora el suicidio social, ¿no? Que empieza la gente, ya mejor no le invites para las fiestas o las reuniones porque es el aburrido, el aguado, siempre está criticando, etcétera, etcétera. Pero por otro lado sí tenemos esta libertad, pero es importante que empecemos a ver que sí hay cierta semejanza de esta carta hacia lo que estamos viviendo, que es la parte importante, si no, no tendría relevancia. La siguiente parte de la carta es una reprensión, está en los versículos 14 y 15, dice Jesús, no obstante, o sea, a pesar de que vive en este lugar tan difícil, tengo unas cosas en contra tuya, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Simón Kistemaker, un estudioso, observa correctamente que después de haber escuchado las dificultades entre las que vivía la gente que seguía a Jesucristo, uno esperaría palabras de ánimo de los labios de Jesús, en lugar de una reprensión. Es decir, estás viviendo en un lugar difícil, bueno, te voy a considerar, pobrecito de ti. Pero no, Jesús les dice, tengo unas cosas en contra tuya, todavía más difícil. Es porque Dios no solamente es un Dios de amor, sino también es un Dios de justicia. Dios ama la justicia y si entendemos bien el amor no puede ir apartado de la justicia, ni la justicia del amor. Los dos son caras opuestas de una misma moneda. No podemos separar la justicia y decir voy a ser justo solamente por ser justo. Se necesita ser justo por amor. Y al mismo tiempo una persona que ama va a amar la justicia, no va a permitir que la injusticia se haga a otra persona que también está amando. Esta realidad de un pueblo, de un grupo de personas que está siguiendo a Jesús, que está enfrentando dificultades y que al mismo tiempo recibe una reprimenda, nos enfrenta con la misma gracia de Dios. Y uno va a decir, ¿pero cómo nos enfrenta esto con la misma gracia de Dios? Esto es porque Dios es un Dios perfecto y exige perfección, y es algo que ninguno de nosotros podemos darle a Dios, excepto si somos lavados por el Señor Jesucristo. Nunca vamos a ser perfectos en esta vida, solamente por la gracia de Dios podemos acceder a su trono. Es decir, también no hay nada que podamos hacer, o en este caso sufrir. Mucha gente dice, ay, es que ya sufrió, ya se va a ir al cielo. No, en realidad eso no es una causa para irnos al cielo. Dice que solamente la sangre de Jesucristo es la que nos hace dignos de ir al cielo, estar frente a Dios. Entonces, no hay nada que podamos hacer. Esto es muy importante, porque si no logramos entender que no hay nada, y esto no quiere decir, bueno, no voy a hacer nada, sino que quiere decir que estoy totalmente agradecido y por eso amo a Dios, y porque podemos malinterpretarlo, y por favor no me escuchen decir, no hagan nada, por fin, porque esto es lo que le va a suceder ahora a la gente que vive en Pérgamo. Perdón. El reclamo que hace Jesús es porque sus seguidores toleran, como ya mencionamos, a los que enseñan lo que enseñaba Balak, Balán y los nicolaitas. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y quiénes eran estas personas? Bueno, Balak y Balán son dos personajes que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulos 22 al 25. Balak era rey de Moab y le pagó a Balán para que maldijera a los israelitas que estaban a punto de entrar a su reino y lo iban a conquistar. Entonces dice, ven, maldícelos. Y se para, dice la Biblia, que se para frente a la colina y va a decirles una maldición. Benditos sean. Y se enoja el rey, dice, pero te estoy pagando porque los maldigas. Déjame, lo intento otra vez. Y no podía, o sea, por más que intentaba, cuando quería decir una maldición, les daba una bendición. Tres veces pasó, la historia la conocen los niños, es la que siempre nos gusta mucho porque es cuando habla una mula. Digo, ay, la mula vio un ángel y el otro señor no la vio. No sé si los que fuimos a la escuela dominical cuando éramos chiquitos recordáramos esta historia, era impresionante. Pero después de tres intentos fallidos, logran engañar a los israelitas para que cometan adulterio con las mujeres de Madián, para que coman carne sacrificada a los ídolos y para que adoren a dioses falsos. Pedro en el Nuevo Testamento habla de Balán para demostrar o para ejemplificar la influencia perniciosa de maestros que no son sinceros y que dicen ser cristianos y que enseñan malas doctrinas. Dice Pedro, se han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bozor, a quien le encanta el salario de la injusticia. Alguien que hablaba, que amaba a Dios, Balán, o que era su siervo, se dejó corromper e hizo las cosas que no eran correctas. Esto está en 2 de Pedro 2:15. De los nicolaitas, en verdad, no sabemos mucho, no hay nada en la Biblia, hay poca información fuera de la Biblia, en algunos libros históricos, pero parece que sus prácticas eran muy parecidas a las de Balán y de Balak. Los estudiosos están de acuerdo en que las prácticas sexuales y alimentarias estaban relacionadas con los cultos idolátricos de los varios templos que había en la ciudad y probablemente ligados a la fertilidad, que era una práctica muy común en aquella época. De hecho, todavía en nuestras culturas autóctonas en México existen algunas prácticas de este tipo. Y la pregunta es, en esta parte, si hemos caído o practicamos algún tipo de idolatría. Y más adelante vamos a hablar qué es la idolatría, porque a veces nuestra imagen mental es de un monolito de piedra, gente primitiva haciendo danzas alrededor de una fogata, y vamos a ver que no es necesariamente así. Bien, después de la reprimenda viene algo agradable, viene una oportunidad en la carta, y dice el versículo 16, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré a ti pronto para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y nuevamente tenemos la imagen de esta espada de la boca. Y si recordamos, es una espada filosa y de dos filos. Y más que miedo nos debemos sentir como agradecidos porque esta es una oportunidad para enmendar errores y pecados que siempre Dios nos permite mientras tengamos vida. Y es interesante ver que lo hace como un padre que no quiere que sus hijos sufran por las malas decisiones y pecados que han cometido. No les dice arrepiéntete, como te puedes arrepentir o sería una buena idea si te arrepientes. No es una sugerencia, no es una idea opcional, es una orden. Y es una orden nuevamente con amor. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y sabe que es mejor arrepentirnos si hemos cometido algo, y la verdad es que todos hemos cometido algo. Entonces escuchamos la voz que nos dice, no solamente a la gente de Pérgamo, sino a cada uno de nosotros, arrepiéntete. Y cada uno de nosotros sabe de qué nos debemos arrepentir. Esta palabra arrepiéntete o arrepentirse es una palabra también que teológicamente o bíblicamente está muy cargada y tiene mucho significado, porque esta misma palabra arrepiéntete es la misma palabra que traducimos en otros textos como conviértete a Jesús. Entonces, el arrepentimiento y la conversión a Jesús están muy ligados. No podemos decir somos seguidores de Jesús si no nos hemos arrepentido y si no hacemos la práctica de todos los días, analizar nuestras vidas y ver que tenemos algo de qué arrepentirnos en el día. algún mal pensamiento, alguna palabra de ira, alguna mentirita que pues parecía blanca, pero al final me trajo algún beneficio, etcétera, etcétera. Perdón. La falta de arrepentimiento, que podría, o sea, al final podrían desobedecer y no arrepentirse, va a hacer que Jesús vaya a Pérgamo y pelee contra ellos. Pero cuando dice contra ellos, no está diciendo que va a pelear contra los seguidores de Jesús, sino contra los malos maestros, contra la gente que enseña las cosas de Balac, Balán y los nicolaitas. Entonces esto nos llena de esperanza, en primer lugar, como de alguna forma zafamos, ¿no? No es que Dios nos va a destruir con esta espada. Porque Dios va, no solamente va a pelear, que es como dice, sino va a pelear, y sabemos por lo que nos cuenta la Biblia que va a derrotar a estas personas y no a sus propios hijos. Podemos estar confiados porque en Apocalipsis 1:20, perdón que esté regresando mucho, pero es importante para saber dónde estamos. Jesús, cuando está dictándole a Juan, dice que los ángeles de las iglesias, que están representados por las estrellas en este caso, y las siete iglesias representadas por los siete candelabros, están en la mano derecha de Dios, y que Él las sostiene en sus manos. Y Pablo nos recuerda, si estamos en las manos de Dios, ¿quién nos puede arrebatar de las manos de Dios? No fue Pablo, fue Juan en el capítulo 10, de hecho es Jesús, y lo escribe Juan, y dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Dios nos ama, Jesús nos tiene en su mano y estamos completamente seguros allí. No hay nada que nos pueda arrebatar de allí. La verdad es que esto, podemos decir, qué esperanza tenemos, gracias a Dios. Por otro lado, la imagen de la espada, y volvemos a esta imagen porque es importante, aparece por segunda vez en este pedacito de texto, ya varias veces, otras varias en Apocalipsis, y sale de la boca, y eso es todo lo que necesita hacer. Es decir, en Pérgamo ni el cónsul, ni el gobernador, ni el procónsul, que eran como dijimos, era una capital romana, tenían la última palabra para decidir quién vivía y quién no vivía, para ejercer el juicio final. La última palabra la tiene Jesús, y la tenía Jesús, la tiene Jesús y siempre la va a tener Jesús. Eso también nos debe llenar de esperanza, como gracias a Dios, estamos en el lado correcto, lo cual no nos zafa de que nos arrepintamos todos los días. Y al final viene una promesa, lo cual es con lo que terminan todas las cartas y también nos llenan de esperanza siempre las promesas, que dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Versículo 17. La primera parte de este versículo es una condicional. Dice: el que tenga oídos, escuche. O sea, solamente las personas que tienen oídos. Pero con frecuencia nos podemos engañar pensando que si vamos a la iglesia, si vamos a una reunión, ya estamos escuchando la palabra de Dios, lo cual no es necesariamente cierto, porque Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural, el hombre no espiritual, porque para él estas cosas son locura y no las puede entender, porque todas estas cosas se deben discernir espiritualmente. Entonces no solamente tenemos que escucharlo aquí, sino tenemos que ver si estamos escuchando la voz del Espíritu. Esto está en 1 Corintios 2, 14. La segunda parte, ya que nos habla de las recompensas, nos habla de dos cosas: del maná escondido y de una piedrecita blanca, que son medio enigmáticos al final, porque dice, bueno, el maná escondido. De acuerdo con las narraciones del libro de Macabeos, que no está en nuestras Biblias, pero lo consideramos un libro histórico, cuando Jerusalén fue conquistada, uno de los profetas tomó el arca del pacto, con toda la tienda, ¿cómo le llaman? El tabernáculo, y lo escondió para que no lo conquistaran, tipo lo que hizo uno de los niños héroes para que no agarraran la bandera, o sea, mejor me la llevo antes de que la profane. Entonces, eso es lo que cuenta el libro de los Macabeos. Entonces, los judíos, y hay que diferenciar aquí entre judíos y cristianos, los judíos esperaban siempre que viniera este Mesías. Recordemos que como están oprimidos por los romanos, ellos esperan a una persona que los libere, que les diga, esta es su nación y nadie nos va a tocar, son independientes, no deben darle cuenta ni a los romanos, ni a cualquier otro, a los babilonios que algún tiempo sufrieron con ellos, con los persas. Ellos siempre están esperando a esta persona, y cuando venga esta persona ellos piensan, porque todavía lo piensan, que van a poder tomar de este maná que está escondido en alguna cueva en uno de los montes de aquella región. Sin embargo, los cristianos, en contraste con los judíos, somos, nuestra religión es, digamos, judío-cristiana porque tomamos el Antiguo Testamento, pero nos diferenciamos. Habla que desde que Jesús vino al mundo, sus seguidores, o sea, todos nosotros, hemos comido de este maná y disfrutado de sus bendiciones. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron del maná que está en el desierto y murieron. Este, y se enseña, aquí nos imaginamos fácilmente que está señalándose a sí mismo, dice: este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma, no muera. En cierta forma, bueno, esta parte es difícil de entender, como cómo recibimos ya las bendiciones de Jesús. Las hemos recibido de muchísimas formas. Una de nuestras formas más clásicas es que podemos orar en nuestra casa, en cualquier lugar, y no necesitamos de alguien que interceda por nosotros. Siempre es bueno interceder, pero no es obligatorio que alguien interceda. Si yo tengo una necesidad, yo puedo ir directamente con Dios. Si yo tengo un agradecimiento, yo puedo ir directamente con Dios. Yo puedo leer su palabra. Entonces, hemos recibido estas bendiciones y ya las estamos gozando. Estamos en un periodo en que estamos entre las bendiciones, está incompleto, falta que llegue, que se consume, y que entonces tengamos la plenitud de las bendiciones, pero por el momento podemos gozar de algunas de estas bendiciones. En cuanto a la piedrecita, es mucho más enigmático. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, vi una lista como de unos 7 u 8 alternativas, y unas ellos mismos dicen, bueno, esto no es posible por esto, esto no vamos a entrar en todas, simplemente vamos a ver las dos que tienen más peso y que, digamos, de cierta forma, ellos dicen, si no estamos seguros que es esta, podría ser una de estas. Esta es una buena opción. La primera se refiere al pectoral, al ephod, que es la palabra que usa el Antiguo Testamento, que utilizaba el sumo sacerdote y que tenía 12 piedras incrustadas, y cada una de estas piedras contenía el nombre de una de las tribus, de cada una de las tribus. Ahora, de esta misma manera, podría ser posible que nuestro nombre estuviera delante de la presencia de Dios inscrito junto con estos, simbólicamente junto con estos 12 nombres de las tribus. Sí, es un nombre que además solamente nosotros conocemos. La segunda interpretación que podría suceder es de una piedra preciosa como un diamante en el que está escrito el nombre de Cristo. Y como sabemos, el nombre de Cristo está también escrito en la frente de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 3:12, 14:1 y 22:4. Bien, entonces, aquí termina la carta y pues nos podemos quedar con la parte más interesante. Bueno, ¿y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Como así, pues, qué bueno que escuchemos, pero ¿qué cosa práctica podemos tomar de aquí para vivirlo en nuestras vidas diarias? Y son cuatro, y ya con esto terminamos rápidamente. Dice, en primer lugar, para contrarrestar el problema de las doctrinas falsas, y créanme que hay muchas doctrinas falsas alrededor, tenemos la misma arma que utilizó el Señor, es decir, una espada afilada de dos filos, que es su palabra. Su palabra. Es importante entonces que no dejemos de estudiarla y atesorarla. Si un día nos levantamos tarde, ay, oye, no voy. A veces, y me pasa a mí, me lo tengo que confesar, a veces prefiero desayunar a leer la Biblia. Porque digo, ay, ¿no? Si me voy y no desayuné, no voy, voy a estar de mal humor todo el día. Y yo creo que no soy el único, yo creo que la mayoría de nosotros nos enfrentamos con este dilema con frecuencia. ¿Hago esto o leo la Biblia, mejor hago esto. Entonces, tratemos de hacer una práctica. Es difícil hacer esta disciplina de leer todos los días la Biblia y de leerla concienzudamente, o sea, como que se te quede estar hablando de esta historia. Número 2, la tolerancia, por otro lado, es una palabra de moda. Entonces, cuando dice toleras a estos, toleras a estos, si lo dijéramos en nuestra, si lo decimos afuera, como, porque no hay que tolerar, hay que tolerar a todos mientras no hagan daño a los demás, etc. Entonces, esto tiene implicaciones difíciles para una iglesia que confiesa ser una iglesia seguidora de Cristo y que piensa y creemos, que la verdad única y la salvación única está en Jesús. ¿Cómo, la pregunta sería, ¿cómo puede una iglesia recibir a pecadores y no ser culpable como lo fue la iglesia de Pérgamo delante de los ojos de Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que todos nosotros somos pecadores. Aunque ya somos cristianos, somos seguidores de Jesús, seguimos pecando día con día, no estamos exentos de pecar. A veces no nos percatamos de ello porque estamos muy acostumbrados a este tipo, a nuestro estilo de vida. Pero entonces, todos nosotros somos pecadores. Entonces, a veces tenemos esta idea falsa de que, bueno, nosotros somos mejores. No soy como ese que, mira, todos los fines de semana llega hasta las... ni puede tocar la puerta. O no soy como aquel que le está pegando todos los días a su señora. O no somos como... no somos así, pero somos pecadores. Delante de Dios somos pecadores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No somos... somos salvos gracias a Dios, pero no somos mejores que otras personas en muchos sentidos. Número 2, la iglesia debe ser un lugar en donde todas las personas son bienvenidas. No tenemos el derecho de decirle a ninguna persona, sabes que tú no eres bienvenido porque X o Y o Z, porque tienes estas prácticas. Tampoco quiere decir que cuando lo recibimos tenemos que adoptar sus prácticas. Eso era la parte en la que ellos eran culpables. Debemos ser luz para ellos, debemos convertir al mundo a Jesús y no convertirnos nosotros al mundo. Esa es la parte importante. Entonces debemos invitar y recibir a los pecadores, como lo mencioné anteriormente. Tercera parte, la idolatría que mencioné hace rato. De acuerdo con Tim Keller, que es un pastor de una iglesia en Nueva York y que es un escritor muy bueno, si encuentran libros de él, se los recomiendo ampliamente. Dice, la idolatría no es necesariamente postrarse ante imágenes, sino que todo lo que tenemos en nuestra vida diaria puede llegar a ser un ídolo. En sus palabras dice, en sus propias palabras, Keller dice, pensamos que los ídolos son cosas malas, no son piedras, o son imágenes, o son amuletos, etcétera, etcétera. Pero eso casi nunca es el caso. Entre más grande sea el bien, es más probable que esperemos que satisfagan todas nuestras necesidades y todas nuestras esperanzas, aún las más profundas. Todo puede servir de Dios falso, especialmente las mejores cosas de la vida. Es decir, yo puedo hacer de mi casa una idolatría, un ídolo, más que no una idolatría. Yo puedo hacer de mi auto un ídolo. Yo puedo hacer de mi carrera, incluso de mi familia. Es excelente amar a la familia, son cosas buenas. No es malo tener un coche, no es malo tener una casa, no es malo querer a nuestras familias, pero debemos cuidarnos de que esto no se vuelva un ídolo delante de nosotros. Aquí es donde el Espíritu nos empieza a hablar, donde nuestro amor por nuestra familia, que probablemente es algo que podríamos decir, ay, ¿cómo puede ser malo? Puede llegar a ser enfermizo nuestro amor por la familia. Entonces, debemos tener cuidado. Tim Keller da en su libro hace dos preguntas que más o menos nos pueden abrir los ojos hacia qué cosas podrían ser nuestros ídolos. E ídolos no me refiero a artistas musicales. Uno, ¿qué sueñas cuando estás despierto? Es decir, ¿qué ocupas tu mente? Todo el día, uy, pues si tuviera esto, si tuviera aquello, uy, si fuera aquí o si fuera allá o si pasara esto. Hay cosas que ocupan nuestra mente frecuentemente todo el día. Esto corre peligro, si no ya es un ídolo, de que llegue a ser uno de nuestros ídolos. Y la segunda cosa que nos dice Keller es, ¿qué cosa te preocupa sobremanera? Que dices, hijo, voy a evitar que me suceda esto toda la vida. Entonces voy a trabajar para evitar que me suceda esto. Y hago todos mis esfuerzos para evitar que eso me suceda. Eso también puede ser, llegar a ser, si no es que ya es, un ídolo. Entonces, esto ya es, cada uno de nosotros debe ir preguntándose, debemos, también no me debo excluir, debemos preguntarnos qué son estas cosas que ocupan nuestra mente, ya sea con cosas que nos deleitamos, ay, qué bueno sería que pasara esto, o este, o lo contrario, ¿no? Que cosa me da temor y voy a hacer todo para que no me suceda. Y por último, es que no perdamos las esperanzas. O sea, a pesar de que esta carta es así media tenebrosa, bueno, no tenebrosa, pero sí nos espanta, ¿no? Que llegue alguien con una espada, este, imagínense que llegara el pastor, ¿no? O yo, y pusiera nada más una pistola aquí enfrente, ¿no? Buenos días, este, hoy vamos a hablar del amor de Dios. O sea, aunque digan vamos a hablar del amor de Dios, la imagen ya de una arma siempre es impresionante, ¿no? Y aparte no era una espada cualquiera, una espada de dos filos y muy filosa, que para aquella época, ahora tenemos máquinas que afilan las espadas y los cuchillos rápido, pero aquella época era algo que tomaba mucho tiempo, no cualquiera podía tener esto. Pero tenemos esperanza. Mientras tengamos vida, podemos arrepentirnos. Y es a lo que Dios nos llama, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y aquí cada uno de nosotros, probablemente tengamos que confesarnos con la persona con la que hemos ofendido. Confesarnos a la persona, con la persona que nos hemos ofendido. Sí, eso es una buena práctica también, nos mantiene humildes. No podemos esperar hasta mañana, bueno, sí podemos esperar hasta mañana, pero siempre es un riesgo. Y nuestra mayor esperanza es que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, que Dios es fiel y es justo y nos va a perdonar. La verdad es que eso nos debe llenar de esperanza. Decimos, gracias Dios, porque eres tan amoroso con nosotros. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros, porque nos has dado tu palabra y porque podemos tomarla todos los días y escudriñarla. Te pedimos que nos ayudes a tener la disciplina para poder estudiarla todos los días, para saber qué es lo que tú quieres que hagamos. Señor, danos estos oídos espirituales de los que tú hablas, para que podamos discernir lo que tú quieres en nuestras vidas. Señor, también danos la humildad y la honestidad para reconocer las áreas en las que estamos fallando. Y Señor, la fuerza para poder pedir perdón a ti y a cualquier persona que también pudiera estar involucrada en nuestras malas acciones, Padre Santo. Y si alguien nos pide perdón también, Señor, ayúdanos a ser humildes y a aceptar y perdonar, Padre. Gracias por tu perdón, gracias porque nos das siempre una oportunidad más. Acompáñanos esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.